Bienvenidos a Bypass, a Bypass, a Bypass, a Bypass, programa de Radio Cigüeña, la radio independiente del municipio de Rivas Vacia, Madrid. Mal que le pese a alguno, Bypass enlatada. Hola, buenos días. Bienvenidos a Radio Cigüeña. Hoy entrevistamos a Isabel Calvo a raíz de la entrevista de la semana pasada con la editora Eva, editora del proyecto del libro colectivo Somos las que estamos esperando. Como comentamos, era un libro colectivo con testimonios de 20 mujeres en lucha. Pues hoy tenemos en los micrófonos de Radio Cigüeña a Isabel Calvo, que es una de las autoras de este libro, trabajadora en el cuidado de las personas dependientes a domicilio. Y eso no sé, buenos días Isabel, si es cierto o no, sindicalista. Hola, de la Conferencia General de Trabajo. Soy delegada de comité, sí, delegada. Tenemos la sección sindical de la CGT, que es compañera. Muy bien, Isabel. Pregunta básica, ¿ha sido duro una pandemia en la que ya tenéis una dura actividad del cuidado de personas dependientes a domicilio? Ha sido y es dura, sí, sin ninguna duda. Sí, ha dejado muy clarita la pandemia, desgraciadamente, la cantidad de carencias que tenemos, y bueno, y lo va a seguir haciendo, porque esto ha venido para quedarse. Sí, esa es la opinión que yo tengo también. Esto vino para empezar a aprender a competir con él y acostumbrarnos a que va a estar aquí. Isabel, ¿cuál es la imagen idílica que tiene la gente en su cabeza cuando hablamos de trabajadoras, de personas dependientes a domicilio? Pues desafortunadamente la imagen idílica para la persona que lo necesita, quiero decir, a un gran dependiente que te está esperando en su camita porque no se puede levantar solo, la imagen idílica es de que llega su salvación en ese momento, ¿no? Que te van a quitar un pañal que has llevado toda la noche, que tienes calor, que tienes frío, que necesitas asearte. Y bueno, eso es una maravilla. O alguien que vive, por ejemplo, en un cuarto sin ascensor y no puede bajar a la calle. Cuando te ven aparecer, pues ya ves, eres lo idóneo, ¿no?, en ese momento. Sin embargo, hay un gran porcentaje de personas en situación de dependencia que tienen un grado otorgado de dependencia por la Comunidad de Madrid, que llegamos a sus domicilios y no son dependientes en sí. Son dependientes porque tienen un grado otorgado, pero nos quieren para que limpiemos su domicilio. O sea, que fíjate qué imagen más errónea. Hay que entender que vosotras dependéis de la ley de dependencia y, bueno, no sé, es la pregunta es si sirvió realmente para sacar lo peor y lo mejor del ser humano, ¿no? Porque, bueno, hay que entender que una persona dependiente, que en el primer caso que os has explicado, pues esta es más que correcto. Pero bueno, esperar que esa tendencia, ¿no?, de que lleguéis a como he leído yo en tu relato, ¿no?, se piensa que viene la chica de la limpieza. Sí, exacto. Sí que es verdad que ha sacado lo mejor y lo peor. Yo llevo diciendo desde que empezó la pandemia en el mes de marzo, bueno, cuando fuimos ya conscientes de ello del todo, yo creo que ya empezó a ser a primeros de abril, con los confinamientos duros, y yo llevo diciendo durante todos estos meses que he desconocido a personas que creía conocer. O sea que, sí, ha sacado, por suerte, en algunos lo mejor y, por desgracia, en otros lo peor. ¿Es común encontrarse a familiares de gente supuestamente dependiente sin la palabra sin tiempo? ¿Perdón? Sí, encontrarse a gente de familiares, de gente que tiene ese grado reconocido, con la típica palabra es que no tenemos tiempo, ¿no? Digamos. Sí, sí. Es que nosotras somos también un desahogo y un apoyo familiar. Porque, por ejemplo, tú puedes tener a tus padres en casa, pero tú tienes que hacer tu vida, tienes que trabajar. Tu pareja, si tuvieras, tus hijos tienen que hacer también su vida. Entonces, para eso está la ley de dependencia. La ley de dependencia es la ley de dependencia y autonomía personal. Y nació para eso. Para el desahogo familiar, para un apoyo y para la gente que vive sola, que afortunadamente es la menos, pero también hay algún caso, pues tener todas sus actividades básicas cubiertas. Con nosotras, que somos técnicos sociosanitarios, tenemos una titulación que nos ha obligado a tener la Comunidad de Madrid para poder trabajar en esto. Lógico. Isabel, ¿cuál es de las cosas más gratificantes de un trabajo tan duro con las personas dependientes? Bueno, pues la sonrisa del dependiente cuando entramos en su domicilio y le ayudamos en el aseo o en una transferencia de la cama a una silla de ruedas, bajar a la calle porque no tienen a nadie que les pueda bajar, o sea, hacer una comida porque sus manos no se lo permiten y su cuerpo no se sujeta en pie y no pueden realizarlo. Todo eso, lo que te decía antes, ¿no? Cuando de verdad es la persona dependiente, es súper gratificante. Es que es algo que te llena por completo. Es tu trabajo, claro, es tu trabajo. Sabemos que es eso lo que tenemos que hacer, pero es súper gratificante porque como de 3 o 4 servicios que realizamos al día, 2 quizás tenemos problemas porque nos están esperando para limpiar una cocina, pues claro, cuando llegas a un servicio así, pues es que vamos, es una maravilla. ¿Trabajar con dependientes te hace ser mejor persona? Pues mira, eso es otra cosa que yo llevo diciendo también. Yo llevo 13 años de trayectoria, voy a hacer 13 años trabajando en este sector y creo que sí que me ha hecho mejor persona. Puede sonar súper vanidoso de mi boca, debería de ser alguien que lo dijera, pues que no fuera yo, ¿no? Pero sí que lo creo, porque es que te das cuenta de muchas cosas, porque en realidad todos vamos a necesitar una ayuda. La hemos necesitado al nacer, hasta que hemos aprendido a andar solos, a comer solos, pero cuando somos mayores desaprendemos y entonces volvemos a necesitar esa ayuda. Y ahí estamos nosotras. Y claro, no es que te haga ser mejor persona, porque la persona que es buena persona lo va a ser siempre, ¿no? Uh-huh. Pero sí ver la vida de otra manera, con otros ojos. Sí, un poco resumiendo, ¿no? Quizá nos quejamos de vicio, ¿no? Cuando empiezas a conocer es a verdad. Este tipo de personas. ¿Crees que tienes un caso súper amargo en tu casa y que no hay modo de salir? Y cuando conoces otros domicilios y otras personas, dices, madre mía, y yo quejándome. ¿Somos conscientes o tenemos claro el concepto de que hemos nacido dependientes y que vamos a morir dependientes? No lo somos. No, eso sí que te lo puedo decir casi seguro. Quizás quien me vaya a oír esté en desacuerdo, pero mi opinión es esa. No lo somos. Nos creemos que vamos a estar bien toda la vida y no es verdad. En 5 minutos pues sales a la calle, te pilla un coche y te puedes quedar en una silla de ruedas. Pues, y no has apreciado la vida. Exactamente. Puede cambiar tanto, vivimos tanto en el filo, puede cambiar tanto en las circunstancias en un momento que son apabullantes. Sí, total. Isabel, ¿hay mucha soledad? Muchísima, muchísima soledad. Yo en el libro tengo algún fragmento y en algún acto que he ido lo he contado, que yo empecé a trabajar aquí en un mes entre febrero, marzo, una cosa así. Y bueno, pues vas tomando conciencia, ¿no? Poco a poco de los servicios que te vas encontrando, pero en un mes de mayo de ese año que yo empecé a trabajar, vino el puente de mayo, como todos los años aquí en Madrid, ¿no? El 1 y el 2, festivo, por la comunidad, por el Día del Trabajador, y se acopló también con el fin de semana, con lo cual a la persona que yo asistía un lunes había estado 5 días sin tener a nadie en su casa y vivía sola, ya era viuda. Y cuando llegué, y yo llegaba tarde, porque ya se me había hecho muy tarde, ¿no? Con los desplazamientos y tal, iba pensando, madre mía, esta mujer sin comer, pobrecita y tal. Y cuando llegué, su mayor preocupación, o sea, yo mi mayor preocupación era que, por la comida, ¿no? Por si era tarde, y ella lo único que quería era que cogiera una silla y me sentara a su lado para charlar. Sí. Porque estaba sola. Sí. Entonces, es cuando de verdad tomas conciencia y dices, cuidado. Me estoy enfrentando, sí, a muchos desprecios que te hacen, que te infravaloran por el trabajo, pero a algo tan gratificante, fíjate qué lástima, como que te requieran para poder charlar y que les cuentes cosas ajenas a su vida. Había sido una esta de fútbol, una liga o una copa o no sé qué, y había ganado España y ella quería que le contara y que le contara todo lo que había pasado, porque claro, estaba aburridísima. ¿Sigues pensando que existe más gente buena que mala? Sí, sí. Si no, no podríamos vivir. Yo pienso como tú. Lo sé, pues, creo que si no, sí, esto sería sí. La anarquía de la maldad. Lo que pasa que, bueno, al final no. La maldad, digamos que los casos parece como que mucho más amplificados, pero sí que es verdad que si no existiera gente más buena que mala, esto sería invivible. Hombre, es que si no, no podríamos vivir. O sea, hay de todo porque somos muchos, indudablemente, pero sí, hay más gente buena que mala, seguro. Vamos a pasar un poquito a nivel de la entrevista al tema del trabajo y las condiciones laborales que tenéis vosotras. Tengo entendido que en vuestro trabajo no tenéis reconocida ninguna enfermedad profesional por parte de las mutuas. No tenemos nada reconocido y es una pena enorme porque todos los servicios que nos encontramos de personas súper dependientes, grandes dependientes, encamados, que no tienen ningún tipo de ayuda técnica en su casa, ni una silla, ni una grúa, ni un plato de ducha, todos esos esfuerzos brutales pues recaen sobre nosotras. Entonces, claro, tú puedes tener mucha fuerza, mucha maña, todo lo que quieras, que más vale maña que fuerza, nunca mejor dicho, pero son muchos años, son muchos días, un día tras otro, los años nos van cayendo y es brutal el impacto que recibimos en nuestro cuerpo y no hay nada reconocido. Nada. Hay que recordar a los oyentes que vosotros al final vais a casas, hay una frase que me hace mucha gracia en tu relato, en casas tipo cuéntame, ¿no? Son casas en las que hay que recordar que no están adaptadas, son casas humildes. Nada. Claro, son casas muy humildes, que vamos, que es totalmente lícito, cada uno vive como puede vivir, como su economía se lo permite, claro. Que nadie necesita, o sea, yo no necesito llegar a una casa que tenga lujos en el hogar, ¿no? Pero sí, quizás un mínimo de una infraestructura, que podamos tirar de una grúa cuando hay una persona que está encamada, porque si no, nosotras somos las grúas. Claro, al final sois grúas humanas, que es lo que comentas tú en el relato, y además hay que recordar que, claro, llegáis a sitios donde las camas no tienen ruedas articuladas, donde realmente se hace realmente difícil vuestro trabajo, es decir, tenéis un empeño físico o social. Muy, muy, muy complicado se hace. Sí, imagínate una cama solamente con un lateral libre, porque el otro costado de la cama está pegado a la pared. Claro. Y tienes que asear a esa persona. Y cuando les dices que tienen que correr la cama en medio de la habitación, pues te pueden soltar aquello de que no queda estético o no está bonito. Vale, sí, yo lo entiendo, pero me tienes que facilitar el trabajo. Exactamente. Porque yo es que no me puedo doblar, porque si solamente viniera a tu domicilio, pues bueno, pues a lo mejor, pero después de ese viene otro y antes de ese ha venido otro y quedan dos más y suma y sigue y es horrible. Sí, la verdad que sí, la estética pasa a una segunda funcionalidad, ¿no? Digamos que es el requerimiento de ayudarlos, o que te hagan el trabajo mucho más llevadero ya de por sí, siendo bastante sacrificado físicamente. Exacto. Los sindicatos mayoritarios, UGT, Comisiones, etcétera, ¿están muy lejos de la realidad del día a día, de las necesidades de los trabajadores? Pues sí, está bastante lejos. Me duele decir esto porque he sido afiliada a Comisiones durante muchos años, pero cuando entré de delegada yo quería hacer mi trabajo porque para eso mis compañeras me pusieron ahí y me topaba contra la pared. Entonces 6 compañeras nos cogimos nuestro acta de delegadas y nos marchamos a otro sindicato, en este caso fue SGT, formamos la sección sindical y desde ahí intentamos hacer lo que buenamente podemos 6 compañeras solo. Deseando estamos de que llegue al año que viene, que tenemos que votar y presentar una candidatura para ver si tenemos un poquito más de fuerza y podemos hacer algo. Pero ellos están lejos de la realidad, ¿por qué? Porque no quieren verlo. Es que es así de sencillo y de cruel, porque quizás no quieran ver la realidad a la que estamos sometidas día tras día. Hay que recordar que este sector es un sector en el que trabajáis por horas, sino, digamos, si tenéis una jornada completa, 36 horas máximo. Exacto, la jornada completa son 36 horas reconocidas en mi sector y los contratos van desde 25 a 36 en el turno de la mañana, 20 en el turno de la tarde. Uh-huh. Entonces, el contrato más popular que te ofrecen las empresas siempre es el de 25 horas. Cuando por el pliego de condiciones que lanza la Comunidad de Madrid, cuando hay licitaciones cada X tiempo, hay un punto muy claro que pone que si hay horas de más para trabajar, se deberían de hacer contratos a tiempo completo. Lógicamente. Porque, claro, porque estamos hablando, que caemos en el tópico de siempre, ¿no? Pero es que es así, estamos hablando de cuidados y todo va ligado. Cuidados, mujer, precariedad y reconocimiento cero. Para estas 25 horas que comentábamos en el caso, digamos, del mínimo de jornada que podéis realizar, el salario oscila, en el mejor de los casos, alrededor de unos 620 euros. El salario base de 25 horas son, te lo voy a decir ahora mismo, 623 euros. Se está cobrando más o menos la hora, unos 16 euros puede ser, y las horas extras en festivos, que es lo que me llama muchísimo la atención, en festivos, 863. Sí, es una pena. Es algo que yo no sé cómo no ve la gente que... Y eso que es lo todo... que los grandes sindicatos de alguna forma firman como un acuerdo con empresas privadas por licitación. Claro, efectivamente, la mesa negociadora está formada por los grandes sindicatos y ahí todos dan el visto bueno a lo que hay. Pues nada, repetimos, 16 euros la hora moviendo a personas con dependencia y bueno, podéis imaginaros el bueno, a cuánto sale si obviamente con ese salario. Claro, entre 16 y 19 euros suelen ir los pliegos, suelen ir las licitaciones, pero si yo tuviera que hacer alguna hora complementaria, que no extra complementaria, a mí se me pagaría a 8,80, 8,70 y algo. De ahí tienes que quitarle los descuentos. Y luego encima nos la pagan cada trimestre, que si te falla algún usuario porque entre tanto ha estado ingresado, te cogen de lo que tengas hecho de más. O sea, es una pena, ¿eh? Es una pena. El salario base de del contrato de tiempo completo de 36 horas son 800, no, son 900 euros, no llega. ¿Crees que la lucha del trabajador existe la conciencia de clase? Mucho, mucho. No hay conciencia de clase. Yo sé que, lo digo en el libro, yo sé que el miedo es muy grande y el miedo existe y está ahí y por eso cada uno toma la porción que quiere o necesita. Pero no podemos conformarnos, no podemos conformarnos porque tenemos muchos derechos, tenemos muchas obligaciones, pero muchos derechos. Y si no hacemos uso de los derechos, al final no los quitarán. Lógicamente. Hay que tener conciencia de que de la clase que somos clase obrera y siempre vamos a estar bajo un yugo. Sí. Yo lo resumo y lo he hablado muchas veces en la radio, ¿no? Como esto es una guerra, entendido guerra entre comillas, ¿no? Entre los de arriba contra los de abajo. De alguna manera la conciencia de clase se diluye, se pierde y bueno, pues intentamos siempre culpar o tildar con el dedo a nuestro semejante o gente que está por debajo que no al que está por encima consiguiendo este tipo de, bueno, pues de horas extras, este tipo de precios que hemos comentado. El miedo paraliza, lo has dicho, y hace que el miedo y las denuncias al paralizar haya menos movilizaciones laborales. Sí, totalmente, sí. Tú puedes hablar con una compañera y explicarle sus derechos, pero el miedo está detrás de la puerta. Entonces, tú por mucho que expliques y por mucho que te entienda, por mucho que te entienda, porque claro, esto son habas contadas, como se suele decir, dos y dos son cuatro y no tiene más vuelta. Y lo entiende lo que les estás diciendo, pero ¿y si pierden el trabajo? Es su único sustento. Hay muchas madres solteras en el trabajo. Gente que depende solamente de un solo sueldo. Entonces, ¿crees que cuando buscan, esto es una pregunta un poco libre albedrío, crees que cuando se busca un perfil de una trabajadora en este sector, se está buscando un perfil... Bueno, digamos que dependiente no, como las personas que vosotros lógicamente atendéis, pero sí dependiente económicamente, pues precisamente para esto, para callar la lucha y para callar los movimientos laborales. Pues no te extrañe, porque lo primero es un trabajo de mujer, que con eso ya decimos bastante. Luego está que no puedes conciliar tu vida familiar con la laboral. Entonces, claro, las empresas siempre van a buscar un perfil para ellos, el más agraciado, ¿no? Digamos. El más frágil para poder moldear y dominar. Exacto, manejar, sí. Además, esto es un trabajo unitario. Nosotras vamos a los domicilios solas. No tenemos una oficina en Fuenlabrada, otra en Getafe, otra en Leganés, otra en Parla. No, tenemos una única oficina en Getafe que vas cuando tienes un problema que ya no puedes resolver ni por un correo electrónico ni por una llamada de teléfono y si no tienes un servicio compartido... No ves a nadie, hasta que hacemos una reunión y nos juntamos unas pocas. Y todo eso nos vamos a engañar, o sea, al empresario le viene muy bien. Es un trabajo solo y tú trabajas sola. ¿Son empresarios, de alguna manera, que juegan, digamos, con la empatía y las emociones humanas vuestras hacia el paciente? Oh, pues cómo suena, ¿no? Cuando lo oyes por boca de otra persona, pero sí. Sí, al final es, leo en el libro cómo, bueno, pues de alguna manera cuando tuviste la fractura de codo, al final vosotras creo que cuando tenéis que ir a casa de un dependiente que necesita estar encamado y movilizarlo, tenéis que ir dos personas, lógicamente. Sí. Y en este caso, pues solo pudiste ir tú con las consecuencias que eso te puede llevar, ¿no? Entonces, al final, lo que hablo de empatía, emoción humana, es recae sobre ti si realmente esa persona Bueno, me gustaría escucharlo en tu voz un poco esa experiencia. Sí, es que es así. En este momento tienes una lucha interna que te hace un caos en la cabeza, porque claro, tú dices, si no lo levanto, se va a quedar ahí. Todo el día hasta que pueda levantarme a sus padres. Pero, ¿y si la levanto y yo me hago más daño? Va a recaer sobre mí, voy a estar de baja. En fin, yo venía de una recuperación de 3 meses de un codo roto. Que yo entiendo que al contarle a mis coordinadores que yo me incorporaba a trabajar y me habían dado el alta, ellos tampoco tienen el por qué mirar, me pongo aquí, me pongo allí, ¿sabes? Porque si ya te han dado el alta, tienes que entender que estás bien. Pero el miedo ese de volver a movilizar a alguien tras 3 meses de una fractura de codo y un montón de rehabilitación y llegar a un servicio donde se requieren 2 personas y estar una sola, es un conflicto, bueno, grandísimo, algo fuera de serie. Isabel, ¿cómo andamos de EPIs para estas empresas que son las que licitan y, bueno, el pedido de descargo supongo que pone unas cosas y luego cómo es el día a día con los EPIs y más con una pandemia? Pues mira, los EPIs andan escasos. Desde que se declaró la pandemia, anda todo bastante escaso. A día de hoy hay más que cuando se declaró la pandemia mundial, pero no te dan suficiente. La Comunidad de Madrid decretó unos protocolos exclusivos para la ayuda a domicilio, en los que tenías que tener X cosas. A día de hoy hay un material en concreto que no nos han facilitado nunca. Hay unas batas desechables que no tienen que dar una por servicio y a día de hoy no hay. No ha llegado nunca esa bata desechable. Guantes, no especifica el protocolo cuál es el mejor guante, pero nosotras sí sabemos cuál es y le pedimos. Pero como no lo especifica en concreto, pues te dan el que hay. Mascarillas, pues nos dan las quirúrgicas. Después de muchos meses nos dan quirúrgicas para los usuarios, pero no nos protegen a ambos. Claro. Para proteger a ambos sería una FPP2. FPP2, sí. ¿Cuál es el mejor? Que has hablado de los guantes. ¿Cuál es, por curiosidad, cuál es el mejor? ¿Nitrito? ¿Látex? Bueno, no sé. No tengo los guantes de nitrilo son los mejores. Nitrilo. Son los azules, los que encuentras en el hospital, quien te atiende en los hospitales, en los médicos de atención primaria, todo el mundo lleva esos guantes, porque son los que mayor protección te ofrecen. Los demás guantes, los de látex, suelen estar prohibidos. Porque dan muchísimas alergias, y los de vinilo son unos guantes que, como al ser guante y tú pensar que lo tienes puesto, pues te crees que estás protegido, pero no lo es. Te ofrece una falsa protección porque son bastante permeables y luego no se ajustan en la muñeca. Claro. ¿Te han llegado a expulsar de plataformas como la SAT por ser... Sí, bueno. Sí, digamos, sí. Protectona. ¿Querías explicar un poco eso? Sí, sí. Me captaron desde la plataforma estatal de ayuda a domicilio y yo encantada de la vida porque necesitábamos dar un giro de tuerca a esto. Fui la puerta que abrió Madrid a la plataforma estatal y con el paso del tiempo, bueno, al ser yo de Madrid y estar en Madrid y tal, pues los actos que había por aquí, pues era yo la persona más otra mujer que yo también le dije que sí estaría interesada y también lo estuvo. Y bueno, pues al final suele pasar en varios sitios, en otros no, plataformas, asociaciones, es como al final un grupo de amigas en donde no cabe el pensar de otra manera diferente. Cuando piensas de otra manera o eres libre pensante, yo digo eso, ¿no? Cuando eres libre pensante, no gustas. Entonces al final me echaron sin ninguna explicación, en su momento me sentí muy defraudada, pero bueno, a día de hoy tenemos una asociación que hemos formado otras compañeras y muy bien. Isabel, tenemos que despedirnos de la entrevista. No sé si queda algo que quieres comentar, que quieres dejar constancia de ello. Bueno, pues me gustaría darte las gracias, primero, por haberme hecho esta entrevista. Y bueno, decir que lo que estábamos hablando antes, que todos somos dependientes, nacemos dependientes, vamos a morir dependientes, que si no corremos riesgos no vamos a tener nunca libertad, que lo tengamos claro. Y bueno, pues esperamos que lo funcione muy bien y que lo entienda la gente y ahí estaremos para ayudar en lo que sea. Pues así lo esperamos, Isabel, la lucha sigue. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ti. De acuerdo. Un saludo. Gracias.